Y bueno, ya estamos aquí en la www.quietloudfm.net. Esto es Destripando, el único programa de ciencia y ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Como todos los miércoles, nosotros somos el equipo secuencial. Aquí a mi siniestra tengo al buen Zico. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta su amena programación semanal. Exactamente. Y aquí a mi diestra tengo al buen Clarky. Vence el diablo todos. Exactamente. Y aquí enfrente de mí tengo al mismísimo Alejandro Olalde, que nuevamente se digna acompañarnos. Noches. Exactamente. Creo... Los agredo porque hace mucho no los agredía. Carnalitos, sí, los quiero. Llevaba dos programas saludándolos muy agradable. Muy bonito. Sí. Entonces dije, hace mucho que no agredo a mi querido público. Sí, entonces dije, pues los mandaré al infierno, ¿por qué no? Sí, es más, te conmino, nuevamente. Pero fíjate que hablando de mandar al infierno, al que debería mandar al infierno es alguien más que vamos a empezar a platicar. Que termina. ¿De una cierta premiere? De una... Pues no era propiamente premiere, era estreno, más bien, ¿no? Sí, no, ahí ya no era premiere, ya era el estreno. Que curiosamente terminó afectando, y creo que eso es importante. Bueno, nacional. Es un estreno a nacional. Nivel nacional, sí, aquí en París, me parece que en Japón también. Chino, sí. Y muchos más. Hollywood, la raza, varios más. Y creo que porque termina afectando, fue un ataque y una agresión, si se fijan, directamente contra nosotros, contra los fans. Porque la gente que... En primera, tuvo que comprar con meses de anticipación sus boletos para las exhibiciones de medianoche. Fue gente que lo tenía planeado, que pero se llevaba... Me encanta porque no ha dicho el tema del... Está bien, está bien. Ahorita lo vamos a decir. Creo que si alguien todavía no ubica de qué estamos hablando, tiene broncas o vive... cuando escribíamos No, simplemente o no lee el periódico. Exactamente. Así de sencillo, sí. O no ve las noticias. No todos son cómics en la vida. Yes. O no ven a López Dóriga. Es el fondo. ¡Wow! Sí, no. No, debo decirte que Mary Jane no existe, cabrón. Sí. Es una actriz que está bien sabrosa. No, Gwen Stacy. También está bien sabrosa. Qué bien está Emma Stone. Ahorita platicamos de eso. Exacto. Entonces, comentan. Regresando al punto, fue una agresión directamente contra los fans, ¿eh? Sí. Porque es gente que lo planeó con mucha anticipación. Y sobre todo por la hora, ¿no? Que ya era así. Así es. O sea, es a la hora a la que no va un aficionado común. Por si no saben de lo que estamos hablando. Es cuando escribíamos en secuencial, haces una bajada de tema y después pones el tema. Exactamente. Nada más lo voy a ubicar. Estás en otro medio, papá. Pero estás en otro medio. Soy el editor del mes y te chingas. Güey, lo que tú no sabes es que está haciendo una bajada, güey. Bueno, cada quien lo hace como sea. Exactamente. Bueno, para que no sepa también, en la revista teníamos un sistema harto democrático. Digo, la verdad, dentro de lo que cabe. Editores espurios, malditos. Es correcto, pero es el editor cada mes. Entonces era algo muy interesante porque te da una visión muy particular en cada uno, ¿no? Exactamente. Entonces, por si alguien llega con esa idea, no es original, no, ¿eh? No. Que no le cuenten ni que no le platiquen, ¿eh? Bueno, entonces, fíjate que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Hablamos de esta, que es una tragedia, ¿eh? Sí, no lo queremos. O sea, desde el momento que hay un muerto. Exacto. Y hubo 14, y hubo me parece. 14, no, me parece que son 14 muertos. No, 16, y más, ¿no? Los que vayan. No sé, 50, no sé. Heridos, y algunos muertos y de una manera cizañosa, güey. El muerto menor fue de una niña de 6 años. Es a lo que iba, ¿no? O sea, aparte de que son hubo 3 mujeres y un niño, ¿no? Una niña de 6 años. Niña de 6 años. O sea, a tal grado fue la brutalidad de este individuo que, lo digo abiertamente, no pienso repetir el nombre. Creo que hay lo algo... Lo haremos nosotros informativamente, pero yo refiero siempre a mi carnalito. Porque creo que son nombres que tienes que olvidar, porque al final lo hacen por una exposición mediática. Regularmente la gente busca este tipo de eventos... Lo logra, aparte. Sí. Que hay muchas cosas de las que se hablan alrededor del evento, que sí, está imitando a un personaje... Que es basado en cierto cómic, que... Una historia, que disfrazado de cierto personaje de alguna película... Curiosamente, ha ido cambiando la versión. Sí. Primero decían que iba disfrazado de Bane, cosa que no decían, cierto, que traía un armamento, una especie de military fatigues, es lo que yo entendí. Que traía una máscara de gas, pero porque no olvidemos que inicia el ataque lanzando latas de gas. Me parece que lacrimógeno. Creo que sí. Hay diferentes versiones, pero inicia lanzando latas de gas. En el cine, antes de iniciar a disparar. Por eso se ha mencionado que hace referencia al cómic de Frank Miller. A la misma película. Dark Knight. No, si te acuerdas, en el cómic va a un cine porno. Sí. lanza gas y es como los mata, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso se relacionan, ¿no? Yo creo que son más una serie, probablemente, de referencias que haya visto, que su mente las haya modificado, y más bien son causalidades por lo que van y cómo lo ve la gente mucho. Como dice Armando, desde el momento que dice... Iba disfrazado de Bane. No, no. Tiene el pelo como el Joker. Bueno, no. ¿Y por qué lo tiene naranja, cabrón? Sí, no, bueno, o sea, nada que ver. Esto, lo único que sí parece que es constante es que sí le gustaba el apodo. Y sí, creo que sí lo dijo él de cierta manera. O mediáticamente en el circo. Porque es un circo todo esto. Sí, sí, sí. Y para quienes no lo vean, ya saben que siempre, a pesar de todo, de churros y palomitas online, también sí, nos encantan las películas. Simplemente vale la pena ver la joya que es este Natural Born Killers. Sí. Es exactamente lo que es un circo. Exactamente. Y que en buena medida, además... me encantaría que no transmitieran su juicio. Exacto. Yo creo que es lo mejor, o sea, que no de que hacer. No hablemos, porque la verdad todo nunca lo vas a ver. Sí, no, y no lo vas a ver ni siquiera. ¿Qué pedo? ¿No? Entonces, ¡ah, qué poca madre! No, sí, no chingues. No. Es quítale las cámaras de su pinche medio y el güey se la peló. Exacto. Exactamente. Desapareces al güey. Pero lo peor del caso no es el efecto, que... yo creo que las víctimas sí, son a las que recuerdas. Exactamente. Claro. Pero al que lo realizó, no, es una basura humana de la mira, peor categoría. Humana yo no lo pondría como humano. Mira, hay una, fíjate, cosa, hay una cosa muy rara, perdón, me estoy acordando de un tema que nada más curiosamente... Eres disperso. Sí, yo lo sé. Pero curiosamente el mercado gringo no deja de ser mercado. Ajá. Hace grandes ídolos tanto a rufianes sí, como esto. O sea, sí, sí, tú dices que no se merece recordar un nombre. Curiosamente, Charles Manson es un nombre que lo conoces mucho más. Es playeras con su cara, ¿no? Es un negocio. Con un asesino, de un asesino brutal. Creo que él tiene los derechos de regalías. No, no estoy seguro, pero sí. Me parece una bestialidad. No, me parece una bestialidad el imbécil que se compre una playera de este cabrón. O sea, los idiotas que usan las suásticas. Lo creas una figura mediática. Pero los suásticas tienen más una ideología. Probablemente. Es que hay dos. Curiosamente ves a cada ranchero, no sé, sí, raza de bronce, que dices. Erradicado. Es el perro. Sí, hay un por Dios, bien orfebre, el primero el que te. Así, a ver tú, mi querido. Corte, sí, papá. Sí. Volteas a decir, a ver tú, mi querido producto nacional totalmente orfebre y de adorno, ajá, hecho de barro negro. Tú, güey, serías el primero que. Sí, serías el primero, güey, en haber valido sí, para tres madres ahí. Pero fíjate. Yo creo que, de entrada, el calificativo de basura humana es, digo, mi muy particular opinión, es ser benévolo, ¿eh? Tú no puedes ponerle el denominativo humano a una persona que los primeros disparos los hace en primera fila y directamente a la cara y a quemarropa. Exacto. En ese momento, la persona... Contra familias enteras, porque había familias. Era un, insisto, era un evento... planificado un evento familiar para muchos, llevan claro, su familia, sus amigos, sus novias, sí, un evento que habías planeado con gusto, que era una celebración de cierto grado, y llega este infeliz y vamos a ahí se aplica la palabra, es un a destrozarlo y a marcarlo de una forma que dominó las noticias durante sí, el fin de semana, sí, sí, que no sabemos si afectó en taquilla inclusive. Que es muy probable, ¿no? De acuerdo a los números los y a la proyección. También se toman muy a pecho esas cosas. Sí, sí, en sí, ese sí, caso. Es que es, no, sí, sí. Warner Brothers de inicio canceló. Los canceló, no vinieron canceló acá, toda la publicidad de, todo. De la película durante el fin de semana. Canceló la premiere en Francia. Editó canceló la premiere en México. No la premiere, no, sino la visita de los actores. La alfombra roja. Así como en Japón también. Así como París. En Japón. Fue París, México y Japón. Porque de algún modo no podían celebrar el estreno de su película, de su evento más importante del año, por el cual hay mucha gente que trabajó durante años para sí, planificar estos eventos. Así como, vamos, desde el inicio, la película y los demás eventos, la gente que trabajó, la gente que planificó, la gente que esperó, la gente que... Era una fecha para celebrar. Sí, totalmente. De algún modo, ¿no? Y aparte, para fíjate, un público totalmente vulnerable, ¿por qué? El tipo este se mete en una función, digo, y lo hemos visto aquí en México, y de hecho creo que todos lo hemos hecho también en algún momento, en mayor o menor grado. Digo, yo, no sé, no fuimos a ver Dark Knight juntos, ¿verdad? No, sí fuimos, ¿no? No, fue Batman Begins. No, fuimos. No, yo fui a la de prensa. Tú fuiste la primera de prensa. Pero todos íbamos o con playera de Batman o con playera superhéroe, de alguna u otra manera. Ajá. Bien que mal. Lo hemos hecho, a lo mejor ahorita no, porque ya estamos más grandecitos, güey. Pero sí, debo de admitirlo, no, eso no es un impedimento, güey. Ah, no, me queda muy sí, claro. La Spider-Man creo que sí llevé la negra. Bueno, qué bueno que llevaste la negra. Nunca salgo sin ella. Puedo guardar para dentro de un rato. No, gracias, tú disfrútala. Playeras, sí. Más que referencias de cómics de particular de Batman, sí, sí, que las uso regularmente el fin de semana. Las mismas gorras que te vendían, ¿no? Se ha vuelto una especie de carnaval, honestamente, sí. todo este tipo de eventos. Es que sobre todo los de medianoche. Sí. Tú ves un Harry Potter, tú ves Vengadores, ves Harry Potter, ves... De la amenaza fantasma. Vamos, son fans, por supuesto, sí, claro. es el parteaguas, sí, sí, probablemente. Son grandes, o sea, son eventos ya de fans en buena medida, ¿no? ¿Qué implica eso? O sea, curiosamente para una seguridad, automáticamente la seguridad se debe de relajar. En primera porque es una celebración, en segunda porque va gente disfrazada, lo cual hace a lo que voy. Un control mucho más difícil de cierta manera. Más relajado, ¿no? Y te da a pensar también que es cierto el control, toda la cantidad de armas que metió este cuate. Pero bueno, ves un bultito y ni lo revisas, ¿no? Exactamente. ¿Por qué van al cine, cabrón? Al parecer lo que hizo este tipo es entrar al cine, entra a la sala, abre una puerta de emergencia, sale a su coche, saca las armas y vuelve a entrar. Dice, otra de las es versiones... Es Colorado, güey. Sí. O sea, no es un cine de Nueva York también. O sea, no, trae una temática distinta. Es un pueblo, no, un pueblo chico, ahora, bastante, ahora. Es un condado. Bastante importante. No son condados. Fucking, taquilla, ahorita sí, vamos a hablar porque creo que la afectación incluso de taquilla no es a nivel general. No. Mi hermano la vio en Nueva York el viernes. Y dice, el cine estaba a reventar. No, a los neoyorquinos no nos espanta nada. Nada. Seguramente a los angelinos tampoco. Seguramente a los de Chicago tampoco. Florida. Hay lugares. En los pueblos. En Colorado, sí. En estados como Arizona, Oklahoma, Vermont, Carolina. En Texas Carolina no lo haces tanto, porque ¿no? En Texas la gente va armada. Armada, sí. Se hubieran contestado, cabrón. Y ha pasado, ¿eh? Sí, sí. Ha pasado. Hay casos de balaceras, intentos de balaceras en lugares como parques y restaurantes, donde el asesino ¿sí? termina siendo asesinado por el público, el familiar. Sí. ¿No? Sí, fíjate que tienes... Sí, viva Texas. Ha pasado. Sí. De Florida. Y de hecho, de Florida también. Una declaración del alguacil o del comisionado de policía en no recuerdo si Houston o algo por el estilo, se deberían haberlo hecho... En Texas eso no pasa, porque aquí en Texas lo recibimos nosotros a balazos. Exactamente. Sí. Que eso no, va en aparte un poquito de lo que hablábamos. Aparte, está en un puestado de Estados Unidos, digo, para terminar el contorno político, perdón. En el cual existe la pena de muerte, pero no se ejerce. Curiosamente, solo ha habido un condenado en toda la historia y parece que hay otros 3-4 leyes. Yo creo que va a ser el siguiente. Que lo han anunciado, que la van a pedir. No, porque ahí te va. El juicio, por lo que estaba leyendo, es bastante complejo y bastante complicado. Aparte, la presentación que tuvo en el juicio es un cuate completamente disperso y distraído, que probablemente pueda marcar algo de locura, lo cual hace un juicio muy largo. Sí. Seguramente será entonces, la estrategia de la defensa los que están antes en la línea. Alegar demencia sí, pero hablando del circo mediático que se genera y de se va apuntando hacia culpables como Batman, los cómics en general, las imágenes, ya había algún comentario sobre las imágenes de publicidad de películas donde salen figuras amenazantes que incitan. Principalmente, y en Estados Unidos no dudo que surja algo, Mira, me acuerdo del Comic Code Authority, pero quizá una regulación estúpida en el de no se pueden presentar armas en un tráiler. Algo así pueden llegar. Mira, imbecilidad así. En general, este tipo de argumentos son presentados por medios conservadores. Claro. Porque la razón real que hay detrás de este tipo de eventos es la relajada venta de armas. La legislación de armas. Güey, en Estados Unidos. O sea, Unidos, tú llegas al OXXO, vas a Kmart, haces tu súper. Y te compras una pistola. Y dame un rifle antiasalto. Sí. Güey, vas a un 7-Eleven. Dos papitas, mi sandía y un rifle antiasalto. Una bazooka, y una bazooka. Puedes comprar un tanque. Acuérdate que salió. Salió un cuate en un tanque. Acuérdate que lo tuvieron que parar. Ajá, sí, sí. Eso fue ridículo. ¿Por qué? Porque compró su tanque. ¿Puedes, güey? O sea, bajo el argumento de la Constitución de que tú puedes tener armas para defender tu propiedad y a tu familia, pero perdón, no necesitas un rifle antiaéreo. Para defender tu hogar. De hecho, probablemente en algunos lugares de bueno, aquí del norte mexicano puede ser que sí lo merite, bueno, pero te lo voy a poner de esa manera. En Nueva York, en Nueva York no necesitas una bazooka rápido. Ajá. No, o sea, en ningún poblado necesitas una bazooka. Sí, no, evidentemente para defender tu hogar no necesitas. Mira, acuérdate que es un gran negocio, o sea, con pero todo exacto, y que la, y que los cómics, el cine y todo, el negocio más grande o de los dos negocios más grandes que existen son las armas. El tráfico de armas, ella es la venta de armas. Y pregúntale a Bush, güey. Y el grave problema que hay aquí es de que precisamente los medios conservadores buscan señalar culpas y moralidades en todos los medios, pero argumentan su derecho constitucional a salir a comprarse un AK-47, un cuerno de chivo. ¿Sabes qué es lo más ridículo del asunto? Que todo esto va a fomentar seguramente un alza en la venta de armas. No. No creo. Yo creo que si la gente era muy calmada en ahí, no creo que se desate. Tal vez en Colorado sí. Ahora, honestamente, no. Para también lo que hay, York, lo no, que hay que ser muy claro. Pero en otros lugares, es un hecho aislado. No sí. Mira, ahorita estuvimos hablando con Luis Gantuz sí. Y nos dijo que vender 70 libros es un chingo en un evento. Sí. Pues meter 70 armas en un condado es un chingo, papá. Sí, sí estoy de acuerdo, o sea, contigo, pero no es por el precio. El problema no solamente es que las compres. No es por el precio, es por moverlo. Sino que las compras únicamente con una licencia de conducir. Uh-huh. ¿Sí? Únicamente con eso. O sea, por eso un desequilibrado como aparentemente, no me atrevo a llamarlo porque me parecería condenable sí, el que se libere alegando demencia. Sí, ¿eh? Sí. Me no, parece que este tipo merece ser sodomizado de la forma más brutal de aquí por los siguientes 50 años. Jodido. ¿No? Sí, porque tampoco creo que la pena de muerte me parece blanda. Sí, o sea, correcto. Este tipo merece ser sodomizado fácil, ¿no? De la forma más brutal que pueda imaginarse. Medios. Es ¿sabes qué sería un... O sea, ¿quieres exposición en los medios? Sí, todo ese mierda en los medios, güey. No, simplemente no te voy pero a dar medios. Pero lamentablemente... No, pero es que... Hay quien quiere señalar culpas en Batman, en los cómics, no. En... Vamos, las películas violentas. En la violencia de los medios. Viene y por Dios, dos, también seamos, lo que les digo, seamos honestos. Es un hecho aislado. Pero también es un hecho aislado. Eso es importante mencionarlo, ¿eh? Mira, ¿qué porcentaje existe? Siempre va a haber un loco y desequilibrado. Dice Paladín que lo dejes hablar, güey. Es que, que no viene, no, que no habla. Cabrón, y no. ¿Sí? No, pero aparte recordemos que finalmente... Que nadie lo quiere, nadie lo pela y no lo dejan hablar, güey. Recordemos... Gracias por tu participación. No, mira, bien, siempre retocando el punto de la moralidad esta extraña, psicótica y muy simpática que tiene. Es muy falsa esa. Eso sí. Es una doble moralidad. Mira, bien simple. ¿No? Vamos, bueno, tú sí lo viviste. Sí. Iba a decir vivimos, pero no, si lo viviste. El macartismo. Yo creo que va más bien para allá la situación. ¿Quién? Probablemente, güey. El macartismo. Sí. A una legislación completamente idiota, moralina, que eso es importante. Una cosa es moral y otra cosa es moralina, sí. ¿Eh? No, no, pero totalmente abierta a las cosas que son un negocio, como la venta de armas. Ahora, te voy a decir una cosa. Tiene un trasfondo, sí. Siempre se manejan a las masas, claro. De la manera que sea. Sí, pero masa eres, masa serás. Sí, siempre. Y miren, honestamente, yo creo que aquí hay un mensaje importante que es, por lo que se vio en el fin de semana, como decían, vamos, la taquilla de Batman, por ser Batman, sigue siendo brutal. Sí. Pero 160 millones es una chingonería. Sí. Pero cae por debajo de lo que se tenía proyectado, ¿no? 180 estaba incluso se ve niveles que sobre todo sábado y domingo es los días que seguramente es donde había menos preventa o menos boletos comprados, claro. Decayó. Pero no solamente en Batman. Ves la taquilla general de Estados Unidos y todas las películas cayeron comparado con la semana pasada de forma dramática. De hecho, tú ves, y un tema es, hay falta de seguridad en los cines. La hay porque no tendría por qué haberla. O sea, en lugar de hacer una legislación... En la que a lo mejor no prohíbas las armas, pero sí prohíbas el tipo de armas. En las que a lo mejor sí pidas otro tipo de elementos para saber a quién le estás vendiendo un arma. Sí. Y más un arma de fuego de calibres tan gruesos, vamos, tan poderosas. Voy a tener que dejarte, mija. No, y en serio, güey. Ya, explícame. No hay detector de metales que te encuentre, ¿eh? No. Lo guardo en tu funda, generalmente. El Ramberse no sirve, güey. El Ramberse no aplica. Pero fíjate, aquí hay algo más preocupante. Digo, por, no por el entorno de los cómics nada más, sino por el tipo este. Porque no nada más fueron las armas que utilizó dentro del cine. Cuando fueron a buscar, obviamente a registrar su... Tenía C4. Todo el edificio tenía C4. Entonces, dices, ¿cómo fregados puedes hacer eso? ¿Cómo puedes ir a comprar al super C4? Eso no te lo venden en el super, ¿eh? El C4, ese sí, perdón, no te lo venden. Mira, en el super. Mira, hay una cosa, digo, hay que... Ese es material exclusivo del ejército. Y hay tiendas especializadas. ¿Quién no sabe? Bueno, a ver, no hay material exclusivo. O sea, pero si no es exclusivo, espérate, si no es exclusivo ni los tanques, papá. Sí. O sea, ya. No hay material exclusivo. Entonces, pero el C4 no es tan fácil porque sí, okay, no es exclusivo, pero sí son distribuidores muy bien ubicados. Estás hablando de C4, no de un arma de fuego. Mira, papá, son distribuidores ubicados. Dime, claro, hijo, que sí. No, por tu edad lo haré, papá. Pues, sí. las convenciones que hay de armas de fuego, de armistas. Sí. Vamos, el sí. NRA, el National sí. Rifle Association, que es el gran defensor de este de derecho armas, constitucional, sí. que yo creo que es el que más vidas ha terminado costando. Sí. Porque al final, mira, degenerados siempre los va a haber. Los alcoholizados vimos, siempre los va a haber, porque son todo negociado. Y ningún país está exento. Sí. O sea, aquí también vimos hace un par de semanas a 12 malditos salvajes que se metieron a un campamento. Está muy cerca. A un campamento, a un retiro espiritual, donde no solamente robaron, sino violaron a niñas de 15 años. Sí. O sea, que venían armados. Entonces dice, en un país en el que tienes una prohibición de armas, por supuesto que va a haber accesos. Pero Mercado los vuelves más complicados. Este tipejo, el del cine, el de Colorado, fue a comprarlos a Kmart, sus armas. Sí. Bueno, y lo irónico de esto es que es un cuate brillante para el estudio. Sí. O sea, en las entrevistas es crema de la crema, así lo define. Que no pueda haber un perfil psicológico que pidas como requisito para una venta de armas, por lo menos de cierto tipo. Calibre, sí, me queda claro. O sea, porque estoy de acuerdo, mejor si va a comprar un revólver 22, pues a lo mejor nada más y te doy los días de espera. 38, pero si vienes a comprar, porque aparte tenía 3,000 rondas de un rifle de asalto. O sea, que ¿para esas, qué las quieres, güey? ¿Para qué las quieres? Para matar gente. Sí. O sea, de forma masiva. Y que afortunadamente, planeado, no por el tipo... Que, bueno, claro y que fue planeado. El cuate tuvo que tener acceso hasta la premier, papá. Sí. O sea, es un evento restringido que aquí, por ejemplo, el caballero no pudo ir. No, es que no es premier. Entonces, afecte, de entrada, si eres fan o no, pero ojo, no, es que no confundas. No fue premier. Fue la premier del pinche pueblo, cabrón. Era la venta del estreno nocturno, el de las 12 de la noche que hacemos también aquí en México, el Midnight, que los boletos se agotaron con meses de anticipación. Acuérdate que hay premier mundial, premier esto. Arréglala como quieras, era el estreno nada más. Se agotaron con meses de anticipación. ¿Qué diferencia hay entre un estreno y una premier? Que la premier es antes de que salga para el público en general, güey. Es días antes del público en general. Es un día antes, ¿no? Es la función de medianoche, güey. Potato, 2 horas, 2 minutos, es la misma madre. Pero miren, o sea, independientemente si era premier o no más estreno, pero era esta exhibición que además terminó marcando todo un fin de semana. Yo creo que no en lugar de ver una celebración de por fin, había una enorme expectativa y se decía, no había película más esperada porque ni siquiera Avengers con el éxito era tan esperada, porque esto era la gente que decía, quiero ver qué es lo que van a hacer. ¿No? De cómo termina. Sí. Sí, es la película más esperada del año. Se vuelve de entrada un evento fácil para identificar dónde va a haber mucha gente. Sí. ¿Qué es lo que buscaba este tipo? Tipo buscaba una exposición mediática. Y aparte, mediática. En blandito, estúpidamente sentados, disfrutando, sin oponer resistencia. Sí, exactamente. Que gracias a Dios, por el tipo de armas que utilizó y por el tipo de rondas que son de estas especie de carrille. ¿Recuerdan a Rambo cómo se colgaba las balas? Sí. Es ese tipo de carrillera, sí. Cartucho, que no es un cartucho, es una carrillera. Sí. Se traban regularmente estas por el mismo peso que tienen las balas. Y por el calentamiento. El calentamiento. Entonces, gracias a Dios, si no hubiera atoró, matado más. Si no hubiera matado más. Gente. Por eso fue que... Y algunos de los heridos, porque se le atoró. Y algunos de los heridos no fueron en la sala. Fueron de tiros que el estúpido lanzó al aire y traspasaron. Recordemos que en los cines las paredes no son grandes murallas de concreto. Son paredes de tabla roca. Exactamente. O cosas de fácilmente de perforable por una bala. Que aísle el sonido, no que proteja. No que detenga balas. Exactamente. No son de sostén. El mejor aislante de sonido, por ejemplo, es el cartón. Sí. Exacto. Digo, tú lo debes saber, tú eres ingeniero. No son estructuras de sostén. sino son de separación nada más. Entonces, exactamente, son divisorias. No son estructurales. Ajá, no, no son, para eso, ajá. Tienen sus columnas. Y exactamente. Que... Entonces, muchos, algunas de las personas que salieron heridas eran de salas, de las contiguas. Salas contiguas, ajá, de dos salas contiguas. Ajá, entonces, a mí lo que me sigue pareciendo aberrante es el hecho de que, de entrada, mucha gente pensó que era parte del show de la película. Claro. No, ajá, es que, mira, del, 4, del famoso 4D. Según la narración de los mismos, de ahí, el sonido de una película de este estilo, y obviamente Batman, ha tenido grandes nombres. No sé si la han nominado, pero me parece ganado, que sí ha sonido, ¿no? Ha ganado Oscar por edición de sonido. Es a lo que iba. O sea, es tan real. Y esta película la usa tan excesivamente que narran que no notaban en un principio que era disparos. Te enteras porque empiezas a oír gritos, empiezas a ver esto y gente que se para y se mueve. Si no, no te enteras. Sí. Claro. A mí lo que me pareció te más... en la fila 50, vale madre, no te claro, enteras. Claro. A mí lo que me sigue pareciendo aberrante y todavía la peor de las demencias de este tipo es a la gente de la primera fila, porque el tipo estaba parado abajo de la pantalla. Abajo de la pantalla. Porque es como dice Armando, salió, entró por la de servicio. O sea, los primeros que son los que tienes en frente. Pero deja eso, dispararles ni siquiera al pecho, que al final del día es un asesinato. En la cara. O sea, a quemarropa en la cara. Mira, ya no sabes, de cierta manera, o sea, digo, yo lo he oído, no me ha tocado, yo he disparado algunas veces, digo, en un campo de tiro y todo. ¡Gracioso asesino! No, pero quien no sabe disparar, aparte, el arma se mueve. Se mueve. Sí. Entonces, eso que tú ves de Rambo, por ejemplo, disparando a una mano una ametralladora, está idiota, mira, ni con los brazos de Stallone en sus mejores tiempos. Ni los de Schwarzenegger, güey. Juntos, sí, no. la libras. No. De hecho, la manera apropiada de disparar una especie de esas es a dos manos y pisando la correa. Exactamente. ¿Para qué? Para que no se mueva. Entonces, no sabes si realmente fue con saña. Un disparo a la jeta es con saña, güey. Por eso, pero no sabes si el primero que hizo fue así o se le fue para arriba la carrillera, papá. Entonces apuntas y se empieza a ir así y ya a lo loco. Aparte, es posible, si estás matando, masacrando es la palabra. Mira, te lo voy a poner, ¿cómo dices? Masacrando es... Sí, no, estás caiga, no, no estás apuntando. Es honestamente, ráfaga, no estás apuntando. Sí, no, estás rafagueando. Si me dijeras, el primer güey llegó y en la jeta, probablemente tenía algo contra él. Era un güey que le hacía bullying. Veto a saber. Que aparte de todo, se ha demostrado es un cuate. Creo. No, por eso te digo que no. A eso voy. Generalmente un psicólogo, y eso me acuerdo que lo oí en el caso de Paco Stanley, que cuando lo mataron, lo matan en la cara. Uh-huh. El plomazo que le meten sí, es en la jeta. Es un odio totalmente. Es personal. Es personal, sí. Exactamente. Eso es a lo que iba. Que psicológicamente implica algo personal. Sí, personal. Entonces, por lo cual, no diferiría un poco más. Que yo lo que creo es una exposición mediática. Porque tú ves el background de este personaje y es un personaje que es calificado por todos como silencioso, poco protagónico, introvertido. Como regularmente son, ¿eh? Sí, como regularmente son. Sí, son los, y curiosamente, los calladitos, ¿no? O sea, hay un perfil tan claro, sin embargo, no hay una forma de... Cuídense de quién le hacen bullying. Exacto. No saben en qué. Al que no se queja. No saben en qué clase de psicópata se puede convertir en un futuro. Y además. ¿Por qué ves así a Clarky, güey? Pero fíjense que con un perfil tan claro, me parece. Lo que me parece aberrante es de que no haya forma de poder tener algún control adicional para no venderle un rifle de asalto en el súper. Es que desde ahí estamos rifle, mal. Wey. O sea, desde ahí estamos mal. Es alguien que seguramente. O sea, tú estás diciendo una contradicción. Dentro de lo que estás diciendo, no necesito un perfil psicológico para verle en un súper. ¿Qué chingados hace un rifle de asalto en un súper? De entrada. Exacto. No, o sea, entrada, por eso te digo, me vale más el armería, perfil psicológico, wey. Eso. Vete a una armería. Es un súper. ¿Quieres armas? No, armerías. Punto. Mamada. Es una armería, es controlada, por lo menos aquí. Hay estados en la Unión Americana que es así, güey, que es armería y se acabó. Es que no, hay armerías, las armerías proliferan porque es un buen negocio. Tienes que venir a tramitar al ejército, tú y... Hay armas prohibidas que son de uso, que aquí lo vemos comúnmente, ¿no? Es uno de los cargos regularmente cuando... Y te dicen, es de tiro, la tienes que registrar, etc. Y dicen, a ver, ¿en qué asociación de tiro estás? ¿Por qué? Tienes que haber pertenecido tanto, la chingada. Para tener un arma de fuego. Mi cuñado tira bastante, o sea, ahí es donde... Su vida privada, no me importa lo que tire o no tire. Es su bronca, güey. O sea, sí, no, me tocó mira. Y ver el trámite y dijo, no pude registrar estas, fue un desmadre porque no me lo dieron. Mira. Y es un pinche desmadre. Esas que de entrada... Si vas a controlar, en lugar de meter detectores de metales en los cines, correcto, que es lamentable... Regula la venta de entrada. Y mira, lo que puedes hacer, quieren seguir vendiendo, véndanlo, pero... Lo que dices, forzosamente tienes que pertenecer a un club de tiro, a un club de armas registrado, y que uno de los requisitos para pertenecer a esos clubs sea un perfil psicológico. Ahí ya concuerdo, es lo que te digo. Por eso te digo que no me gustaba el aspecto de, lo voy y lo compro en el Walmart. No me chingues, güey. El Walmart, vete a comprar tus legumbres. Vete a comprar calzones. Exacto. Sí. Entonces, o sea, vamos, que bueno, hay un periodo de espera de una semana que en lo que te registran antecedentes penales, únicamente. Sí. Es lo único que se, con tu licencia siempre, de conducir, registro si tienes antecedentes penales, no, tienes una semana de espera, y si no tienes antecedentes penales, te vendo una bazooka, te vendo un lanzamisiles. Y a veces ni con eso. Tú ves un operativo rápido, furioso, todas esas cosas, y dices, no me chingues. O sea, esa cantidad de armas, no me chingues. O sea, ¿por qué las estás comprando? A los que no hayan visto Bowling for Columbine de Michael Moore. En serio, el principio de la película es fantástico en ese sentido. O sea, un país en el cual vas a abrir una cuenta de banco y te dan un rifle para que cuides su lana, güey, para cuando salgas de retirar. O sea, estamos mal. Ojo, estamos mal. Que también es como dice Armando. Este es un hecho aislado. No, claro. Sí. Pero bueno, aislado tanto que estamos hablando como la gran noticia. Y cuando es una noticia, la noticia tiene una palabra connotada. Noticia es novedad. Y que lamentablemente algo que vemos es de que hubo un efecto de miedo que la gente decidió ni siquiera ir al cine. Al cine donde vas con tu familia, a divertirte, a entretenerte, a olvidarte de tu día a día, a reírte, a emocionarte, a echar lo que sea. Echar besos, sí, whatever. Y claro. Si hubo una reacción... ¿Y por qué no los volteas a ver a los de dos, miedo? Güey. Pues porque los veo muy cerquita el uno del otro, güey. Hubo una reacción de miedo. Sí. Para los carnalitos que nos escuchan en Estados Unidos, o sea, hay que decirles, no tengan miedo, no. Salgan. Esto es un hecho aislado y además y no se va somos a repetir más. En... Sí. No nos va a ganar. Este es un pobre imbécil, que no va a poder, un pobre diablo. Sí. Que buscó enfermo, cámaras, las encontró. Y vean el efecto de que tal vez uno de los eventos fílmicos, mediáticos más importantes, logró robarle todos los reflectores al personaje, al evento, al trabajo de la gente que lo había hecho. Se me hace muy triste ver que Christian Bale tenga que ir a ver a las madres o los padres de las víctimas. O sea, es grotesco, es un carnaval penoso. Es triste el pensar que en lugar de él estar promocionando su trabajo... No vino a México por eso. Ajá. O sea, maldito. El hecho de que los vaya a visitar, y como lo dicen, no va en representación de Warner Brothers, no, va a título va personal. Sí. De hecho, hubo una campaña en la que solicitaban que fuera vestido de Batman, sobre todo porque hay niños heridos, y decían, es que ya vieron... A villanos reales. Uh-huh. Queremos que vean un superhéroe que real, los héroes que también lo son reales. Sí, sí, sí. Y lo querían vestido de Batman. No creo que sea porque además. No. Y me parecería que hubiera sido de mal gusto. De mal gusto, eso es lo que iba, El haber ido disfrazado, porque seguramente sería un circo mediático. Sí. No porque él. Porque de se hecho. Se convierte en un circo. Exacto. Es lo que a mí te me digo, parecería... la película de Natural Born Killers va a eso. O sea, escala. De hecho, si me preguntas a título personal, me parecería un extraordinario detalle con los niños que vieran a Batman. Sí, pero por los medios, pero por los medios ya no lo, ya no lo haga. Te voy a decir una al cosa, parecer se manejó totalmente privado la visita. Pero te voy a decir una cosa. Que me parece correcto y me parece un buen detalle por parte de él. Perdón por hacerla, me encanta la película, digo, para hacer el énfasis. Después de ver todo ese circo mediático, cómo crece, te das cuenta que si en el momento de que hubiera empezado hubieran dicho, sí se escapó y chingue su madre, no le doy cobertura, se acaba el pedo. No hay película, pero, no hay evento. Sino, no hubiera escalado, así de sencillo. Y mira, como eso es lo que busca este tipo de gente. Claro, busca los medios. Esto es muy posible, conocemos finalmente cómo tienden a idealizar a este tipo idolatrar. De... Idolatrar, perdón. La palabra leguleya del día de hoy, idealizar. La palabra del día de hoy, cortesía del paladín, es idealizar. Niños, apréndanla. Híjole. No, a idolatrar a este tipo de figuras. Ay, eso sí, eso sí. Vamos, no dudes que en dos años, en un año, va a haber película de este güey. Fíjate, lo más curioso del caso... Sí, no debería. Sí, no debería. Pero Light the Man, son Light the... Pues de algún modo, desde este foro tan pequeño, porque al final somos un foro muy pequeño, pero pues yo por lo menos sí pongo ahí mi voz de decir, no lo quiero, o sea, yo no quiero ni recordar su nombre, no me interesa él quién es, me interesan las víctimas, me interesa que se recuerde a las víctimas, me interesa que se recuerde el hecho y que se construya algo positivo. Positivo, no quiero ver censura estúpida como un cómico de Authority. Sí, no quiero ver. Porque puede ser, y eso es lo moralino que comentaba el paladín. Simplemente, nosotros, cuatro pelados sentados aquí en una mesa, tenemos de pensar en un medio por el que podrías meter un control adicional, que los senadores, congresistas, periodistas de extrema derecha, como Rush Limbaugh, como Fox News, que es claramente un medio de extrema derecha. Criticado hasta por los mismos Simpsons. Busquen entonces culpar a los cómics o a los personajes y liberar de culpa la venta de armas y al derecho constitucional, que lo van a hacer, sabemos que lo van a hacer. Lo van a hacer, porque simplemente es mayor negocio. Desde este foro, mi rechazo absoluto, y yo a los canalitos que sabemos que tenemos en Estados Unidos que nos está escuchando, muy buena banda, si a ustedes les parece, rechácenlo. Si están a favor de las armas, adelante, pero pidan esos controles por su propia seguridad. Tú ves y... Sí, ustedes quieren comprar rifles antiasalto porque les gusta disparar atrás de su casa, pero son personas háganlo, o sea, yo no les voy a discutir ese punto. De disparar, vétanse un club de tiro y háganlo ahí, carajo. Exacto. Porque el punto no es discutir si es, o sea, bueno o malo. O mi opinión personal en cuanto a la venta de armas, si es bueno o malo, o el control. Lo que pienso es de que debe haber más controles por la misma seguridad de la gente a quien le gusta ir al súper a comprar bazucas. Exactamente. Es lo ridículo que un país que tiene tantos controles, tanto esto, tanta libertad, pareciera, están tan dominadas en ese aspecto que un país altamente pitero, invadido por el narcotráfico y todo, tenga mejor control en ese aspecto. De acceso, los narcos sí tienen, porque tienen el barrio. Pero porque se los venden en Estados Unidos. Es a lo que iba. Cruzan la frontera, hijo de vecino, voy a un Walmart y me cuesta trabajo sacar un Mendoza de tiro de diabolos. Por supuesto, güey. Puta. O sea, están hasta con candado. Por supuesto. Y es de diábolos, papá. Y algo que es muy importante. Una de las fuertes pleitos entre el gobierno mexicano y el gobierno norteamericano ha sido la libre venta de armas y el flujo que hay hacia México. Porque los narcos se cruzan la frontera a comprar las armas. Sabemos que no es el único medio que hay un mercado negro. Evidentemente no se puede controlar tan fácil ni lo vas a eliminar. No. Pero sí creo que podemos hacer más difícil el que en manos de degenerados como este infeliz, que yo deseo que lo vuelvan una parte de un cien pies humano, ¿no? Ya tenemos a los 12 del rancho. Y que no sea la cabeza, como dijo precisamente la actriz que repitió en la película. No, que él sí que lo caguen. Sí. Pero con diarrea proyectilesca. Pero, con efectos de 4D. Exacto. Pero sí, yo lo quería, pues me traigo estos rancheros malditos de el colibrí, agarro a este imbécil malnacido, hagamos un 100 pies humano con ellos, sí, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, completamente de acuerdo contigo. Y es, como un dato anecdótico, porque no podemos dejar de mencionarlo. Batman se convierte en una saga manchada de sangre. Manchada de noticias. Tanto negativas, buenas, ¿no? Malas, negativas, muy mezclado el asunto. Muy mezclado. O sea, desde la 1 me parece que se murió un doble. Sí. En la 2, la muerte de Heath Ledger, que curiosamente ahí mediáticamente le favorece impresionantemente. Sí. Es un fenómeno del cual el mismo morbo le ayuda a vender mucho más de lo que iba a vender. Y esta curiosamente puede vender menos de lo que iba a vender. Como una especie de balance. Principalmente kármico, en Estados Unidos, creo que a nivel internacional no tendrá ningún efecto. Como decíamos, Estados Unidos. Exacto. También es. Pero Estados Unidos, hay lugares donde no va a tener el menor efecto. 50% del domestic, de las entradas, ¿no? Por supuesto. Y les voy a decir algo más lamentable, que hubo comentarios esa mañana del viernes de fans de Avengers que decían, qué bueno, entonces el récord de Avengers, Avengers está seguro. Eso es ser estúpidos. Esa es la parte más lamentable. Sí, son estúpidos. O los fans de Batman que decían, lástima, por esto no vamos a romper récord. No, por favor, o sea, no, son unos pobres sí, imbéciles en todo aspecto. Sí, porque es evidente que no lo digo. No, no es cierto. pero ¿sabes qué? Es estúpido. Porque eso, a eso iba también en el trasfondo, cosa que no hablamos. Es no dimensionar las cosas y en proporción cómo deben de ser dimensionadas. Estamos hablando de vidas humanas, ¿no? Estamos hablando de un personaje ficticio. Estamos hablando de una película que no deja de ser actuada. Sí. Exacto. Dirigida, exacto, controlada. ¿Qué, cómo puedes mencionar y convertir esto en un circo? De algo, es de asco, es de asco. Esos fans es patético, también van a ser parte no del cien pies humano. Sí. ¿Eh? No son fans. No son fans. O no. sea, son, son, eso es tener, no, honestamente, y todo el respeto, es tener pomo en el cerebro. Sí, es tener guano por si tienen algo. No merecen el menor de mis respetos. No. También no olvidemos que hay gente que, a los críticos que no les gustaba Avengers, en su Facebook, en su Twitter, les lanzaban amenazas de muerte, insultos. Sí. Lo mismo pasó con Batman sí. Que igual, prácticamente tronó el foro de comentarios de Rotten Tomatoes, los comentarios de estos malnacidos. Yo me acuerdo uno que salió de Batman, una crítica, que el primera negativa que salió agresiva, le dijeron, ojalá y te mueras. Oye, güey. Señores, dimensionemos, Dimensionemos. ¿Sabes qué? Honestamente, me dio risa porque digo, ahí sí, nunca hago referencia, pero iba oyendo en la mañana a Broso, que me dio mucha risa porque ya ves que está amenazado Televisa que lo van a cerrar. Sí, claro. Entonces dicen, oye, ¿sabes qué? Honestamente, pues están pendejos, así les dijo. ¿Cómo van a encerrar a personas que trabajan, que dependen de una empresa de ETC? Dice... Y que, pues digo, te estés contra la empresa Otto, no tiene nada que ver la gente que trabaja ahí. Sí, no. Le llegaron comentarios ofensivos, así de ese estilo. Sí. Pero, pues, Broso, pues digo, es una persona muy inteligente, muy inteligente en ese aspecto. Cuando era disfrazado de Broso. Le dijeron, sí, de Broso sí es más inteligente que Víctor Trujillo. No, es igual de inteligente. Simplemente digamos que le vale más madre lo que piensen. Pero, sí. ¿No? Ahorita te aviento el comentario final que me dio mucha risa, pero. Llega un momento que le dijeron, es que sabes que tú trabajas en la empresa que apoyó este fraude y por eso te lo mereces. Y le contesta, dice, mira, estoy de acuerdo y todo, dice, pero es como si yo te criticara porque tus padres te parieron. Sí. Entonces, yo no puedo criticarles el derecho libre que tienen de reproducirse y que tú hayas salido. Sí, totalmente. Sí, claro, se acabó. Lo hizo mierda. Sí, con un comentario. Sí, totalmente. O sea, es correcto. O sea, no mames. No puedes relacionar. A no implica B, güey. No. O sea, no es un... No infiere. No infiere. Exactamente. No, y créanme que una, el ver la imagen de una niña de 6 años. Eso, que fue asesinada, porque prestan la foto. O sea, y de todos los demás. No es balazo, no se ve balanceada, sino una foto de la niña seguramente de su abuela, algo por el estilo. He visto, la única cosa que he visto es la melena roja de este imbécil. Y pensar en la imbecilidad de quien comenta, lástima que no vamos a romper el récord. O qué bueno, porque el de Avengers está seguro. Señores, tengo ganas de vomitarlos. Son igual de imbéciles que el tipo que mató. No, están aún un grado de, no de la agresión, pero sí de la imbecilidad. Sí. Están en la imbecilidad. La imbecilidad de este güey no tiene límite. No, ese güey es no tener este madre. No es mesurable, como diríamos una palabra pocha. Me encantaría tener de frente a la gente que hizo esos clase de comentarios. Para orinarlos. O sea, es inconcebible que haya gente que haya hecho esa clase de comentarios. Y el comentario que te decía, nada más para terminar, de por qué me dio risa, un quebroso dijo... Y no trabajo para estos cabrones, güey. ¡Soy socio! ¡Y todo el mundo! ¡Anda, perro! ¡Ay, puto! Anda, y dijo, perro. Bueno, están viendo en el pinche de el consejo directivo, a ver si pasa. No, es que este güey es cagado, güey. Claro. Sí. Y bueno, la verdad... Creo que cualquier cosa que sigamos diciendo es poco. Yo creo que le dedicamos 5 minutos y me interesa más todo lo que implica de cultura, de todo, y que es una lástima, ¿no? Sí, honestamente. Todos los que hemos estado cerca de niños, familia, hijos, sobrinos, etcétera, el simple hecho haya una niña de 6 años. Sí. eso es no tener madre. Una convivencia familiar. ¿Quién carajos tiene el derecho de privarlo? Que somos fans, yo lo hablo a título personal. Yo incluso el otro día lo pensaba. Creo que Dark Knight Rises es una niña de 6 años en ese sí es PG. Este, maldita seguridad. Pero yo, fíjate que el otro día lo estaba pensando. Yo creo que Dark Knight Rises es la última película que yo en mi vida voy a esperar con tanta anticipación. Superman. Este cabrón me dijo lo mismo desde Terminator 2, cabrón. Que lo conozco, pero no le digas nada. The Rise of the Machines, pero déjalo. Al rato viene Superman, güey. Y también la amenaza fantasma, pero no digas nada, güey. Me dicen lo mismo cada 2 años. Y lo digo referente a esto. Batman es evidentemente mi personaje favorito. Y este es un Batman que a mí me ha hablado de forma muy personal. Este ha sido muy mi Batman. Y es la conclusión de esa historia, sí, ¿no? Evidentemente no dejo de ni de leer cómics, ni de entretenerme, ni de ir al cine. No. Pero yo creo que con la anticipación que he esperado esta película, ya no hay algo que me genere tal anticipación, ¿no? Y que no voy a permitir que este imbécil me lo arruine. Para mí sigue siendo una celebración. Se empieza a malinterpretar y todo, pero... nada más una caricatura que les mandé, no sé si la viste, la de Calderón. Sí. Es muy fuerte, tiene su razón de Calderón, porque es el personaje que él vio el de la serie, vio esto. Pero ver el trasfondo, que es la crítica a lo que pasó y que te puede relacionar que un Batman violento o de naturaleza hostil, milleresco, por ponerlo de alguna manera, conduzca conductas inapropiadas, te pone a pensar ciertas cosas, ¿no? Mira, entonces es como dicen, las armas no matan gente, la gente mata gente. Y yo insisto, evidentemente no creo que sea la culpa ni del personaje, ni de la película, ni de los cineastas, ni del escritor. Es un tipo que proyectó. Lo pudo haber hecho en Avengers, lo pudo haber hecho en... Lo pudo haber visto en Anita la huerfanita. Lo pudo haber hecho cualquiera. Y mira, lo que buscaba... tanta taquilla, no, tanto protagonismo. Lo que buscaba era un lugar fácilmente poblado, o sea, de fácil acceso, un lugar lleno, un crowded place. Y de la película más esperada. Bueno, es que era la más fácil de identificar porque esto tenía evidentemente mucho tiempo... para planearlo. No se fue a las Olimpiadas porque seguramente no tenía para irse a Londres. Y lo atoran ahí. Porque seguramente en Londres no hubiera pasado el detector de metales y no hubiera podido comprar la cantidad de imbécil de armas. Exacto. Entonces, no busquemos ahí excusas de que es que a lo mejor un Batman violento porque eso es un aspecto. Son versiones. Y son versiones. Y es un argumento ridículo, Sí. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en la www.quietloudfm.net. Ojo, ya les explicaremos un poco más adelante por qué el cambio. Quietloudfm.net. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y estén pendientes. El evento se acerca. Nosotros vamos a un corte. Pónganse de pie, infieles. Esto es el chat. No por haber cambiado de dominio. Cambiamos el himno de Common People. Regresamos. Squaddies, time to hero up! Y bueno, ya estamos aquí de regreso en la www.quietloudfm.net, así tal cual como lo oyen. Esto sigue siendo Destripando, los monitos a tus oídos. .com es tan del milenio pasado. Exactamente, nosotros ya... Aquí es una red, es como el Skynet. Ajá. Tal cual. Ajá. Ya somos lo de hoy. Entonces, ya saben, siempre para adelante, siempre evolucionando. Entonces, así es como debe de tu vida, diría mi sacrosanto y difunto padre. Bueno, nosotros somos el equipo secuencial, los monitos a tus oídos. Ya terminamos de comentar, digo, creo que ya saldría sobrando cualquier comentario, sería repetitivo, sobre la tragedia de Aurora. Yo sí lo pongo como la tragedia, la masacre de Aurora. Es una tragedia, es una masacre. Perfectamente ubicado geográficamente. Pero no, yo estoy decidido a no permitir que eso manche de algún modo nuestro... Gusto. Nuestro gusto. Nuestra afición. Nuestra afición, nuestra celebración. Porque es uno, ¿no? Sí, exactamente. Es un pobre imbécil que no vale la pena. Curiosamente es como poner quien no sabe, digo honestamente, de la suástica. Exactamente. La suástica es tan lamentable que se había utilizado para ese movimiento. Pero la suástica tiene un ¿es un símbolo hindú? No, es este... Hay una suástica hindú, güey. O sea, a la inversa es una suástica hindú y es un motivo realmente religioso. Según yo, es este el sol en movimiento. Eso ¿sí? es lo que representa. Sí. Metafísicamente. Y pero la que usa el gobierno nacionalista alemán es a la inversa. Porque va hacia la purificación. El hindú, que es a, el hindú que es a la vuelta, o sea, que es contrasentido. Y tan el símbolo haya sido pervertido por una causa. La causa. Es lo que no es válido. ¿No? Precisamente, carnalitos, insisto, sobre todo los que están en Estados Unidos, estoy seguro que aquí a la bola de salvajes no les preocupa. Sí, no les importa nada, sí. Pero, bola de lángaros. ¡Saludos a la bandera! ¡Bola de lángaros! No dejen que... ¡Labregones! De algún modo, pues, afecte... Que gane este tipo, Que gane, ¿no? Somos exacto. Más. Somos muchos más nosotros. Y entonces, salgamos a la calle, disfrutemos, hagamos nuestra vida. Porque este tipo no nos... Vale la pena dejarlo en el olvido. Totalmente. A él. Y demostrar que, por supuesto, él no va a ganar en nuestras vidas, ¿no? Somos muchos más nosotros. Y como el mismo Batman lo dice en Dark Knight Returns, lo pusimos varias personas en Facebook, ese es el arma del enemigo. Nosotros somos mejores y no tenemos por qué usarla. Así ¿no? es. Entonces... Y por supuesto, The Dark Knight Rises ya en todo su tono, analizaremos taquillas, película, efectos, impacto, etcétera. Será la próxima semana, ¿no? Exactamente. Ya hablaremos largo y tendido de la película. Prometí solemnemente no comentar absolutamente nada. Vamos a hablar, por cierto, Una persona que influyó mucho ahorita en lo que es en los cómics, Batman. Bueno, ha influido tanto hasta en el tráiler de Superman. Es una persona tan mediática. De veras, el que no lo haya visto, búsquelo. Está. Y va a haber un excelente tráiler de Clark Kent. Exactamente. La neta. La verdad, sí. Pero está bonito, inspira. No. A mí me da gusto ver que por fin he dejado la figura de Brandon Routh. No. De Christopher Reeve. No me chingues. Brandon Routh no me gustó, nunca me gustó y no nunca me gustará como Superman. Neta. A mí no me molesta. A mí fíjate que no me molesta. A mí no me molesta. No me molesta. Es como dice mi papá, así dice, no huele, no apesta, no nada. O sea, como el ombligo, ahí está y no sirve para nada. Tenemos el primer vistazo de lo que será el Superman producido por Nolan, dirigido por Zack Snyder e interpretado por Henry Cavill. Y... interpretado con dos voces con distintos diálogos en el trailer es que sale un mismo americano trailer. Y el internacional. Lo único que cambia es de que en uno la narración es de Jonathan Kent, interpretado por Kevin Costner. Y en el otro cambia también el diálogo, Así es. Dice, y en el otro es otra narración. Mucho ahora mejor narrador, debo decirlo, Russell Crowe. Russell Crowe como narrador, Joel. Ya ves, porque qué bueno que él no fue a ver ayer a la premier Batman, ya te lo hubiera spoilereado sí, toda, güey. Es tan inesperado cuando Rocky pierde. ¡Güey! ¡Ah, no me digas que no has visto los dos trailers! Sí. Pero, entonces no me estás chingando. Pero él los estaba comentando, se lo spoilereaste a la banda. Ah. Pero, como si no lo hubieran visto. Bueno, hay mucha gente a mí que lo no, personal, que no se enteró, lo que mencioné, ¿no? Me recuerda al primer trailer que hubo de Batman Begins. Sí. En el cual era eran imágenes sombrías que hablaban de venganza, demostraban un templo, parecía una película más bien como tipo de artes marciales. Estás hablando de un presidiario. Así es, ¿no? Una historia de venganza y era el último instante del tráiler en el que veías la figura de Batman y bueno, no ya el título como tal. Algo similar es la estructura de este tráiler. Me agrada porque te hace énfasis primero en Clark Kent. La persona, sí. Y luego en el personaje. Muy bar, ¿no? Que Clark Kent, ojo, siempre se ha discutido que es al revés de todos los superhéroes. Exactamente. Sí, él es el que se quiere volver humano. Y de hecho, es mucho lo que hacía John Byrne con Man of Steel. Así es. Ajá, que es, de hecho, la recopilación basada o inspirada, más bien, en la serie de televisión que era Lewis and Clark, The New Adventures of Superman. No comentaremos la serie porque será bastante malita. Mala. Ajá. No tan mala como Smallville, pero era bastante malita. Pero el punto era ese, y el mismo Byrne lo decía, era el énfasis en que Clark Kent era el que se tenía que ganar a Lois Lane, el que se tenía que demostrar que era tan humano como el que más, ajá, y el que tenía que sobresalir. Y muy influenciado, lo comentábamos también, ¿no? por la versión al final clásica de Richard Donner, ¿no? Uh-huh, la cual no desaparece, es bueno que haya una nueva versión. Sí. Bueno, tanto que la narración es tipo... Pero es tipo, ¿no? Es algo que comentábamos, ¿no? La idea de la narración del padre explicando lo que debe ser este origen o este fin supremo desde su concepción para Superman, en buena medida viene de la película de Richard Donner. Totalmente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Con las palabras de Grant Morrison. Adaptadas del trabajo que hizo para All Star, ¿no? Sí. Así es. Entonces, no pasó acción, ¿eh? No se confunda. Sí. Entonces, vemos un poco esta idea de este fin supremo o noble para noble, no más que nada. A mí me gusta mucho que le hayan bajado de huevos, como dicen al trailer, y a Superman no lo presenten como Jesucristo. Eso es excelente. Que es lo que te había encumbrado de más este Donner, ¿no? Sí. Creo que Donner. Lo hace Singer en Superman Returns. Bueno, Singer lo reenfatiza, no sé cómo decir la re-enfatiza. Palabra. Enfatiza, exactamente, perdón. Lo reenfatiza. Pero siempre lo expone de cierta manera, Donner, ¿no? En este sí ya te habla algo más light, pero como diciendo, y no los vas a dejar hasta que sean mejores, ¿no? Exactamente. Te habla de cambio, te habla de todo, de la trascendencia que va a tener, pero vaya, no desde un punto de vista mesiánico. Así es. Y una imagen emocionante al final de ver a Superman volar. ¡Por fin, carajo! Ya abandona la pose, ¿eh? Sí. Sí, sale. Y es Neo volando, a mí no me cuentan. Y sale volando, hecho su repepin chamaco, ¿eh? Sí, con el efecto que esperabas ver en el viento, por fin. Exactamente. Y no salimos pendejos, o sea, eso lo pusimos en el medio. Cuando vimos Matrix, todo el mundo, cuando vimos a Neo volar era... ¡Ahí está Superman! ¡Ese es Superman, no me chingues! Sí. Claro. Que de hecho, curiosamente... Y no lo vimos en Superman, cagadamente. Ojo yo. Es el hoyo que está haciendo su cameo y la aparición estelar del tope. Porque obviamente estamos en su gustada sección Underrun. Exacto. Pero no es original. Sí, es pirata. Hay una escena en Matrix, en Reloaded, que es un homage a esa famosa portada, creo que es Superman 1, lo comentaba, donde se ve con una pierna levantada, viendo hacia abajo, que sale Neo, y dices, ¡ah, güey! Una más para decir, ¡ahí está Superman, estúpidos! ¡Así debe volar! No las ñoñadas jotescas del Brandon Routh. ¿Estás de acuerdo? Que a mí, insisto... Las escenas, a mí no me molesta. De acción de Superman no es lo que echó a perder esa película. Fue el superhijo, güey. Sí. A mí me preguntas, fue el superhijo. Yo creo que una falta pero de originalidad. Sí. Y de dirección de la película, de... Vamos, no nos mostró una nueva imagen de Superman, ¿no? Sí, no. Se clavaron en respetar tanto a... Un homage. Así es, la versión de Donner, ¿no? Sí. La versión de Donner y al Superman de... De Christopher Reeve. Christopher Reeve. Que hay que verlo del lado amable y positivo. Por lo menos no utilizaron el mismo recurso de retroceder en el tiempo. Que ojo, en el Donner Scott... No, nada más retrocedieron en el tiempo haciendo la misma película de la 1 y la 2, pero eso ya fue cosa del director. Ya no fue recurso dentro de la película. Y para esa mierda se hubiera hecho X-Men 3, carajo. Exactamente. ¿Neta? Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. ¿Y no hubiera sido X-Men 3? ¿X3? Sí, la mierda que fue. No es mierda, güey. No es tan buena. Es el efecto de Spider-Man. Lo que discutíamos en los mails. Está sobrado, porque ¿no? Nosotros... ¿Harto mutante? Es Sí, no, mira. Se pierde. Uh-huh. Se pierde definitivamente. Quieren hacer Fénix Oscura y se queda pues en Fénix Light. Kagenge, ¿no? Sí. Pero es en el aspecto... Ah, chinga, qué manera de ir tan rápido a la tienda. Sí, ¿no? Ya tenían los cigarros a la mano. Sí, chinga, no... No, deja hacer el comentario al aire. Muy bien, carnalito, los estás entrenando chingón. Ahora sí te hacen caso como debe de ser. Es el zar de las tiendas de conveniencia. Entonces, pero te digo, ojo, y en el Donner Scott, basto. Si mal no recuerdo, y si estoy mal, no me corrijan porque ya saben que me deprimo y lloro. También se usa el mismo recurso del viaje al pasado. Para evitar que el artilugio nuclear... Donner, de cierta manera, se repite, ¿no? Repite. Ajá. Y de hecho, lo que presentó en los cómics... Es lo mismo. Puta madre, parecía la película, cara, como lo que presentó con Jeff Jones. Exactamente. Pues que es cuando sale Zod y el superhijo, ¿no? Puta madre, dices, oye, cabrón, sí, está bien. Sé que no tiene la gran galería de héroes, pero no me chingues, sí, no, ya, o sea, es algo distinto, sí, cabrón. El rediseño de Zod que hacen, que es de Gary Frank, el dibujo, ¿no? Sí. Está muy chido, neta. Gary Frank, bueno. Sí. Y fíjate que a mí cuando Gary Frank dibujaba Supergirl, no me gustaba. No me gustaba. Porque no estaba tan dinámico como lo hizo en Action Comics. Pues a mí nunca me desagradó, ¿eh? A mí Gary Frank siempre ha sido un... No estoy diciendo que sea una mierda. A mí en lo particular se me hacía muy rígido el dibujo de Gary Frank en ese momento. Pero bueno, no era lo que íbamos a comentar, no. Cagadamente, porque todo este prefacio... Prepucio, ay no, prefacio es cartera. Prefacio, perdón. Sí, también puedes hacer una cartera con varios prepucios. Sí, pero qué desagradable. Sí. Qué dolor, sí. Pero entonces, y lo que queríamos hablar era de que se va a Grant Morrison. Se va a Grant Morrison de los superhéroes en general. Sí, en general. O sea, habla obviamente de la salida de DC, ¿sí? Habla de la salida del género de superhéroes. Y él mismo dice que concluye. DC, no tantos, no hay una salida, no hay una ruptura con DC. No, o sea, un proyecto con Image. ¿Con Image? ¿Cómo? ¿Con Image? ¿Con Image? ¿Cómo estuvo? Con Image. ¿Cómo? ¿Con Image? Image Comics. Image Comics. Ok. Tiene un proyecto con Image y luego... Tiene un proyecto con Image Comics y... que lo menciona, simplemente es un proyecto que él regularmente ha trabajado con Vértigo, sus proyectos personales. Y te lo dice muy claro que Karen Berger no es muy afecta a temas pedófilos. Así a niños, o sea, en general, en niños no, en pero riesgo, este lo dice a... pedófilo. No, dice... lo que dice es a niños en riesgo, que aquí evidentemente hay. No, pero es que hay un momento que dice en la entrevista pedosanta. Sí, claro. No, dice aquí evidentemente hay niños en riesgo. Dice Karen Berger no es partidaria de eso. Y lo va a trabajar, dice, ya he trabajado también con Image Comics. No hay un con el santo patrón del cómic independiente que se ha convertido Robert Kirkman. Exactamente. ¿Cierto? Uh-huh. Curiosamente, lo que analizamos ahí, nosotros, o sea, porque acuérdense que nosotros, aparte de saber de cuentitos, sabemos analizar el entorno de las cosas, vemos un movimiento muy orientado para la cinematografía, a mi gusto, de Morrison. Pues yo lo que estamos también platicando es que se siente, yo creo que siente la presión Grant Morrison. Y hasta cierto punto el hartazgo, ojo, no a escribir superhéroes, no a pertenecer ni a Marvel ni a DC, no. Ojo, sino a decir, güey. Su trabajo y Grant Morrison no se hizo escribiendo superhéroes. No, exacto. Es correcto. Es algo que hay que tener en cuenta. Grant Morrison llegó como el gran niño rudo que jugaba en Vértigo a escribir superhéroes. Exactamente. Y lo sorprendente fue de que escribía, atraía sus conceptos sin rebasar líneas. Ajá. Porque los manejaba dentro de un contexto... bastante, ¿cómo lo podríamos decir? Familiar dentro de lo que cabe, ¿no? Digamos que era permisivo en ciertas líneas, ¿no? Porque, por ejemplo, ya hizo Filth. Filth es grotesco. No, pero me refiero a sus superhéroes. Ah, sus superhéroes, sí. Superhéroes. Estás hablando de su Animal Man, ¿no? No deja de ser este... Fíjate que, curiosamente, Animal Man, los que no lo han leído... Háganlo. No, háganlo de entrada, no sean ñoños, digan, ¿no? Lángaros, ¿sí? De la historia. Curiosamente, su Animal Man es una gran historia de respeto a los superhéroes, en donde deja muy claro, uno, no se claven en la textura, esto es, y se lo dice Grant Morrison, porque Grant Morrison aparece en la última parte del run. Él es Dios. Yo, el mundo de los superhéroes, exactamente. A ti te está pasando esto, porque yo quiero, de Animal Man. Específico. Y por qué te... queda claro, él es el escritor exactamente de Animal Man. Y yo te... Nada más. Lo que yo te haga... Es que, ¿por qué me está pasando esto? Pues porque me agarraste de malas, compadre. Exacto. Y yo tenía que destruir algo porque mi gato se murió. Así textual se lo dice. Y yo soy el escritor y yo puedo decidir qué es lo que pasa. Pero no te preocupes, tu familia va a regresar. ¿Por qué? Porque yo ya dije lo que quería decir contigo. Entonces, estoy dejando todo como estaba para el siguiente escritor. En la clásica analogía del niño que guarda sus juguetes. Exactamente. Y precioso, creo que eso, ¿eh? Y esa es la parte que trae... Porque no olvidemos que su Animal Man y su Doom Patrol, a pesar de ser personajes que existían dentro del universo DC, los escribe para Vértigo. Realmente el personaje brinco... es harto piteros. Y es que también llega el momento en el que dices, güey, esto sí va de para los Vértigo, grandes ¿eh? Conceptos, ¿no? Bueno, y acuérdense que ya traían trabajos también como Invisibles. Así es. Traía... Y el que no haya leído Invisibles, no sé qué está esperando también. Él era realmente una criatura de Vértigo. Sí. Y el gran y es brinco... es una persona que le camina la ardilla... Muy cabrón. Sí. De una manera muy, muy cabrona, que ha tratado de adaptar y moderar sus conceptos y su inventiva, porque eso sí lo catalogo probablemente como... uno de los escritores, no puedo decir que el que más, pero yo creo que sí, probablemente, quién sabe, pero esta discusión, pero yo creo que sí, es uno de los tres más inventivos que existen en los cómics. Más prolíficos también, ¿no? No, prolífico, yo creo que es prolífico, pero no manches, prolífico Bendis que te escribe tres títulos mensuales de Avengers, cabrón, y no uno que, o sea, en el mismo tiempo yo creo que Bendis sacó... ¿Qué? Puta, ¿seis? No, como 250 cómics más que en 8 años que Morrison. O sea, escribe Ultimate Spider-Man, tres títulos de Avengers, miniseries. De superhéroes, porque por Morrison siempre tiene sus proyectos. Incluso With con Three, pero incluso con diferentes editoriales, ¿no? Su Seaman no es a través de Vértigo. No, sí. Seaman sale a través de Vértigo, sí. Sí, yo los tengo, es de Vértigo. Ah, qué bueno. Es de Vértigo, muy divertida saga. De hecho, él mismo lo menciona, acuérdate, cuando menciona en la entrevista que tiene personajes todavía bajo su dominio, no menciona Seaman. Menciona inclusive hartos piteros de Hunter, de lo primero que hizo, sí, ¿no? Que no me queda duda de que los va a hacer. ¿Qué es lo que proyecta Morrison hacer? Efectivamente, yo lo pongo una similitud. Y sabemos que tiene una pugna cantada, no sé si con competencia o algo así, pero con Mark Millar. Ahí tiene pleito cantado después de haber sido pues grandes amigos. Batman, y realmente Robin, es Morrison el que lo trae al cómic norteamericano y el cómic de superhéroes. Sí, los dos son escoceses, acuérdense. Uno va a ser Sir dentro de poco y el otro va a ser un plebeyo cualquiera. Con harto varo, pero... con más varo que él, que es lo que le imputa. Yo creo que sí, porque un poco lo que platicábamos. A mí me parece que, en particular, Millar siempre ha criticado su estilo de escribir. Creo que cuando lo contienen y lo editan, es bastante bueno. Tiene Millar unas ideas muy buenas. Se deja llevar por su fanboyismo, que es lo que has dicho. Yo pueril, estoy de acuerdo. Pueril, ¿no? De repente escribe medio pueril. Es visceral, es muy visceral. Bueno, es pueril, pero ya el pedo santa de Morrison me hace pensar que también cae en los excesos que cae un... Pero ya pero no es pueril ahí, si ya es enfermizo, güey. No, enfermizo es Garcenis. Ese güey es psicótico, güey. Ya es beyond the line. Sí, es un hombre que rebasa sus excesos Mark Millar, es... pero lo que creo que te ha terminado por creerse su propia publicidad. Sí. Pero es un cuate que es mucho mejor publicista mucho que Grant Morrison. Mucho mejor. Sí, tanto le ha criticado, tanto le dijo, tanto le miente a la madre de que, sí, güey, todo, no le crean ni la mitad de lo que está diciendo. Pues sí, efectivamente, no sé la mitad, pero la mitad es 10 veces más de lo que ha hecho Morrison en ese medio, en el cine, sobre todo. Pero fíjate que también hay ya viene cosas interesantes en las que se ve que trata de desvirtuar, está copiando un modelo de Millar de cierta manera. Yo creo, me da la impresión que sí. Pero también diría, Millar hubo un momento en el que se enfocó a esa clase de trabajo. Realmente, si hablamos del trabajo de superhéroes de Mark Millar, tiene una obra memorable que es su Civil War. No, su Ultimates también pone muchas sí, cosas. Y yo, creo ¿eh? Que su, y yo creo que su Ultimates, tienes toda la razón. Que es que llevando empieza a los también a la este mitad. Exceso. Y cosa que agarra de un gran maestro, yo creo que también, que viene siendo santo patrón. Poniendo prototipos, es mediático, es todo, pero no se ha sabido enfocar a lo que debe de hacer, que es un Warren Ellis. ¿Sí? Un Warren Ellis, recuerden, que es el que pone muchos preceptos. Él trabaja en Authority. Sí, ¿verdad? Sí, es Ellis. Sí, Ellis. Millar lo viene siguiendo después. Aprende todo lo que hace y lo lleva hecho, a Ultimates moderadamente, o sea, bajo un aspecto marvelizado más bien. Sí, sí. Bueno, recordemos sabemos que tiene muy buenas está... ideas, tiene el Red Zone, tiene grandes historias. Como tú dices, moderado es muy bien. Me parece cuando que de se vuela, cuando se vuela. Pero ha trabajado mucho en sus propios conceptos y enfocado... En sus licencias. Y enfocado en el aspecto de llevarlos al cine. Es alguien que se ha sabido relacionar, porque incluso y sabe, no olvidemos sabe ofrecer, ¿eh? Es tan buen publicista que sube al bote a los dibujantes, sí. Cosa que yo no he visto con otros creativos. Eso sí le doy mucho mérito a Millar. No, y yo te diré que sube al bote, él regularmente ya está haciendo cómics para justificar la película que ya vendió. Sí. Porque ya vende Hit Girl está vendido, sí, desde antes que salga. Que salga, este, chicas, acaba de salir el número uno. Jesus, que bueno, hay que ver que no lo ha sacado. Que realmente se concrete. Realmente, también esto es un mito. Tiene dos películas de éxito. Y harto exitosas. No, de éxito mediano. No son... Bueno, pero de crítica, tiene, le ha ido bien en crítica. En particular, creo que este, a la que le va mejor es a... A Kikas, ¿no? Kikas. Pero curiosamente, yo lo chequé en Metacritic, cagadamente. Y no sé si termina siendo mejor la película que el cómic. No lo sé. Yo no leí Kikas. Kikas, no. Similares, o sea, harto similares. Wanted, no, el cómic es superior. Es superior, sí. Sí, sí, me queda clarísimo. Y el final, lástima de... Bueno, Wanted tiene un final que sí te da por establecido. Kikas tiene un final que se ve, que se modera. Para seguir haciendo películas de Kikas. Exactamente. Hace bien. De hecho, sale primero la película y luego sale el número de conclusión de Kikas. Y entonces vemos a un Millar que te digo que se sabe vender. Encontró un muy buen director que le siguió el juego. Y tan buen director que hizo X-Men First Class. Sí, claro. Y teníamos dudas de que tan buen director era. Sí lo logró. Es un buen director. Es al nivel de Snyder, por ejemplo, a mi gusto. En esa ambivalencia ha funcionado. Han hecho sus proyectos indie, se fueron por fin a un proyecto grande, ¿no? Así es. Sí, así entonces es. Yo veo las similitudes en esos aspectos. Y creo que logra venderse mejor como alguien que productor de esta clase de conceptos, Millar, que Morrison. Sí. Mientras Morrison también... Morrison es mucho mejor escritor, yo creo. También creo que es mucho mejor escritor. Y Morrison lleva muchos años... muy productivo dentro del medio de superhéroes, además. Uh-huh. Pero no olvidemos que desde su JLA que toma, que es con el que realmente da el brinco, uh-huh, aunque ya había escrito, en particular, Batman es el personaje que más marca la carrera de Morrison, escribiendo superhéroes. Pero tiene un rol memorable en All-Star Superman. No, a eso es a lo que voy, pero... Pero ahí se ve que tenía es que Batman, muy bien estructurado, muy corto. Es lo que te iba a decir, que cuando contienen a Morrison, Morrison necesita hacer contenido también sus ideas. Sí. Porque se ve claro que... Necesita ser claramente exactamente, editado. Eso iba. Porque a lo que me refiero con esto es de que Batman es el primer personaje mainstream que escribe en Arkham Asylum. Sí. Hay que mucha gente no recuerda o no tiene presente, pero Morrison escribe un arco de Legends of the Dark Knight. Uh-huh. Si mal no recuerdo, es el segundo arco del título... Que es Gothic. Gothic es muy bueno. Pero realmente el brinco hacia el género del superhéroe lo da realmente con su JLA. Que marca, yo creo que a la fecha todavía, la línea que debe tener el concepto de la Liga de la Justicia en general. Uh-huh. Curiosamente lo hizo en pocos números. O sea, bueno, sí, o sea, relativamente 30 números, que es poco. Luego se va a X-Men. A X-Men, donde deja una marca... Indeleble todavía, que les ha costado mucho trabajo volar. Sí. No es la mejor, conste, o sea, para el grupo de superhéroes, desde mi punto de vista. Pero tienes toda la razón. Luego llega All-Star Superman, donde es donde ofrece tal vez la versión... Definitiva. La mejor reinvención actual no que hay de Superman. No. Nunca son tan definitivas. Porque sí. Siempre bueno, no es definitiva desde el momento que es una historia ficticia en que hay una muerte del personaje. Yo creo que es una enorme influencia sobre las posteriores interpretaciones del personaje. Bueno, es tan difícil que no la ha logrado en su mainstream. Ni él mismo. Pero creo que es la mejor versión la versión más memorable de Superman de los últimos 20 años, cuando menos. ¿No? Totalmente de acuerdo contigo. Sí, que era triste ver que probablemente Millar la tenía con un Superman que era ruso. Así es. Sí. O sea, es impresionante ver ese aspecto. Y yo insisto que yo quiero ver a Millar. Quiere mucho a Superman, sí, tiene muchos años pensando en Superman. Siempre él ha querido... Y aunque él traía la idea que dijo, sí, yo traigo la idea para la película. Y aunque tiene... Por lo menos sé que no saldría varios años diciendo que él ya no le interesaría escribirlo, yo creo que todavía podría haber interés. El ego y su cosquillita... Sí. A ver, llega con Millar. Personal, me daría mucho interés leerlo. Leerlo, sí. Tú llegas con Millar. Eso sí lo compruebas. Después de... Sí, me interesaría, sí, claro. Llega con Millar diciéndole, a ver, Grant Morrison llegó hasta aquí. En Action Comics. Síguele, güey. No, yo no. No, Miller no seguiría. Quiero eso saber te lo cuál es su Superman. Es su correcto. Superman. Y, entonces iría más a Superman. ¿En continuidad o fuera de continuidad? Curiosamente su action se ha notado. Se ha notado que ha dejado un poco de que interés. Después de un arranque vertiginoso de 5 o 6 números, sí. Se ha ido aguantando. Estancando. Así es. Sí. Y a diferencia de Morrison, lo que hace con Batman, que creo que es el personaje que más tiempo ha escrito. Aunque sí se ven claros marcados, pero es normal, o sea, sí, en los aspectos, sí, en un ron tan sí. largo de sube y baja, sube y ¿no? Baja, sí. Porque ha tenido momentos peak. Por ejemplo, empieza con dos arcos muy fuertes que lo comentamos en lo de los Man. El Batman and Son. Así. No, los Ninja Bats. Sí, es el Batman and Son. Tiene un inicio vertiginoso. Acaba medio piterón con la muerte que nadie se la cree de Damian. Con la explosión del submarino, no. Ahí tiene un estancamiento. Sus primeros arcos son muy buenos. Sí, los dos, tres primeros. Club of Heroes, y de ahí se va de ahí hasta bajón, que viene Batman y Robin. Viene Batman Rip, donde empieza a levantar. Cabrón. Y a Batman y Robin creo que llega a su tope. Sí. Estoy de acuerdo, no lo ha alcanzado. Ese fue no, su y no clímax. Lo he alcanzado no. con el Batman Inc., pero el Batman Inc. es un concepto que por cierto, divertido, pero el Batman Inc. Primera etapa estaba estancado, se me ha hecho mucho mejor desde, o sea, yo entiendo, es como ver Kill Bill, sí. como dos películas separadas, y muchos te dicen la primera es mejor, no, güey, no, es la misma pinche película, sí. pero qué ojo, que yo... te guste más como lo presentó visualmente la primera, sí, pues qué chingón. Oye, ojo, este aspecto es mejor el segundo. De su Batman acaban de el Batman segundo Inc., volumen. El segundo volumen, el siguiente número ya lo retrasaron porque dice que traen sí. temas muy sensibles. Así me es. Queda claro que va a haber algún ataque público, alguna algo pendejada. Por entonces lo mejor y lo dejaron así. Y de hecho vemos las repercusiones tan pendejas que puede tener. Exactamente. Es lamentable, ¿no? Lamentables. Y insisto, obviamente no, por lo que no es Leviathan. Ahora, este como ya vemos sí. que Morrison ya me quedó claro que era lo que decíamos, que si estaba arquitecto o no, porque se notaba que como que ya... Evidentemente ya no. no es arquitecto, no. trae su propia continuidad, ya lo dejaron hacer lo que quiera, que es lo que veíamos que si embonado no. Ahí hay un error... En tu percepción y en la percepción de quien argumenta ello. Uh-huh. El error proviene de que dicen, es que Stephanie Brown aparece. Ojo. Elias la otra es la de Batwing, ¿eh? Que tienen que justificar. La muerte pero lo único que digo es... Ah, bueno, pero no mames. O sea, ¿hay continuidad y hay editor o no hay? A ver, déjalo terminar, tranquilo. Voy a como Nikita Khrushchev, voy a sacarme el zapato y madre. El Stephanie Brown, como la historia con God, que aparte es extraordinaria, es uno que sale en ahí empieza, para mi gusto, subir el link. Lo sube enormemente en ese especial, es especial que eran doble, realmente ¿no? los últimos dos números del volumen anterior. Uh-huh. Que al parecer tiene que hacer una pausa adicionalmente porque tiene que reconcebir ciertos conceptos por el relanzamiento para acomodarlos hacia el mundo del nuevo 52, porque no olvidemos que el Batman Inc. continúa en continuidad. Para los Marvelitas es un caso similar como le pasó a Heimberg, que tarda, o sea, conceptualizando su Young Avengers, tuvo que modificar e hizo dos páginas inclusive para meterlo en continuidad extras en otro cómic, y otras cosas. Así es. Entonces, la historia de Batgirl, eso venía del run anterior, cuando Batgirl, en efecto, era Stephanie Brown. Simplemente se retrasan en terminar estos números, no alcanzan a publicarlos antes del cierre previo al New 52, pero todos evidentemente los iban a publicar, entonces se publican unos meses después como un especial, un one shot con el cual cerraba. Que la parte importante era mostrarte que Leviathan era Talia al Ghul. Sí. Que es con lo que arranca el segundo volumen, que por lo menos los dos primeros números han tenido un excelente nivel. El dos pero la gran aportación de Morrison... El 2 es necesario es indispensable. Para entender a Talia. Sí, indispensable. Pero yo creo que sobre todo la gran aportación de Morrison hacia Batman sigue siendo Damian, ¿no? Es un legado tanto... que ha sido negado Tim Drake. Prácticamente. Sí, su sobrino debe estar de luto y va a cambiar de nombre, seguro. Pero, Morrison anuncia que termina su run en Action Comics, su reinvención de Superman. A ver, espérame, antes de que 16. Antes de que termines eso, nada más aclárame. ¿Qué pasa? Porque yo no, definitivamente mi Inc. sí me perdió. O sea, me perdió de que no me llamó lo suficiente la atención para seguirlo comprando y siempre lo he dicho que a mí en lo particular, no me gusta el Inc. Stephanie Brown, sin embargo, es un personaje de Batgirl que sí seguí, desde spoiler. ¿Cómo embonó Grant Morrison No lo embona, o sea, simplemente publican la historia que no habían alcanzado entiende, a publicar. Así ah, okay. de sencillo, está publicado en el anterior timeline. En el anterior timeline. Okay, en el nuevo timeline no sabemos cómo vaya a embonar Stephanie Brown, sabemos que Cassandra, hay planes ¿no? por parte de... Cassandra estaba involucrada el Batwing, antes. Por ejemplo. Sí. El Batwing, pero es tan fácil como justificar que creen, siempre no me morí, punto. Ajá. De hecho lo hacen, ¿no? Estábamos intercambiando bifares. Vamos, se han revivido, sí. Lo que justificas es Batwing. Sí. Vamos, las diferencias que haya con el nuevo 52 dicen que las acomodarán, pero al final la historia fundamental que era esta organización de Batman ante una organización llamada Leviatán, que ahora sabemos que es encabezada por Talia al Ghul, que es el punto central, y que ya en este volumen la historia central va es un poco la lucha entre Batman y Talia por el alma de su hijo. Como lo dijimos en algún programa, Kramer contra Kramer. Exactamente. No, lo deja claro. Lo dijimos, lo ha dicho. ¿No? Así lo ha mencionado. Bueno, y va a terminar de acuerdo a lo planeado, porque no corta la historia. Terminará en el número 12, como él ya había dicho. Action Comics que me queda claro. Que sí está cortado. No, o sea, 16 números no traía. No. Ni abandonó Batman por 16 números. No. Me queda claro. No. Otra cosa que deja mucho, evidentemente, y por más que diga que mi Wonder Woman sí tenía planeado ahí hacer unos números, pero pues es una historia finita. No. Mis huevos también, o sea, ¿también? Porque él traía ¿también seguramente los tenía planeados? También bien planeados. Pero es evidente que trae un concepto para aportar a Wonder Woman. Obviamente. Sí. Y conociendo a Morrison, las ideas se le van, empiezan a salir. Y fluye. También ha dicho que terminará su Multiversity. Uh-huh. Son 8 números, que como siempre lo ha anunciado, que son 8 números. Que ya me hace pensar si no va a ser igual de guango que su Final Crisis. Posiblemente. Es probable. Y eso gran falla, ¿eh? En DC el trabajo fallido. El trabajo fallido. Es Final tal, Crisis. Final Crisis, ¿no? Yo creo que es el trabajo fallido de Geoff Johns. Y de que no más bien hubo comunicación correcta entre lo que traía en la cabeza Geoff Johns y lo que traía en la cabeza Grant Morrison. Yo creo que influye mucho un cambio... Y las estupideces de Daniel. No, un cambio ya estructurado dentro de DC, que ya se vislumbraba. Cambios editoriales, cambio de todo. Pero todo eso afecta... Mal organizado. Final Crisis yo creo que es lo peor. En cualquier... Bueno, quita Image y cosas así por decirlo. Pero entre Marvel y DC... Sí, es más patético que No More Mutants. De hecho, No More Mutants, por ejemplo... Como dijo Morrison, Bendis, dice, yo al contrario que le dijeron que ya va a escribir este X-Men, dice, yo al contrario de los otros escritores que han tomado la franquicia, no vengo de cero. Sí, ¿no? Dice, Brubaker la agarró en frío, Morrison la agarró en frío, dice, yo llevo destruyendo a los mutantes desde hace un chingo de años. Uh-huh. Dice, yo he tomado decisiones. Sobre ellos. Uh-huh. Yo los hice 200, yo los hice esto, yo hice que Wolverine le arrasara la memoria. O sea, él tiene un peso específico dentro de Marvel. Sí. Sí, claro. Entonces, sí trae algo estructurado. O sea, es una persona que sí tiene cartera libre, abierta, ¿no? Carta como blanca. Dicen por ahí, carta blanca. Es la opción. Entonces, evidentemente, yo lo que iba es, para la culminar, el tema de Morrison. Veo un paralelismo, Miller, cuando se comenzó a separar de Marvel, que no lo hizo. Es una persona yo considero como buen mercadólogo que es, porque eso sí no me queda ni nada. Y buen escritor, evidentemente, sí, ¿no? No es malo. Y es pero bueno. Pero Grant Morrison es mejor. Y sigue escribiendo, lo sigue publicando Marvel. Sí. De ahorita ya no, lleva como 3 años que no publica un cómic de Marvel. Lo último que hizo me parece que es... pero no es a través de Marvel que publica... ¿El Icon que dices? Exacto. No, Icon no, él no ha trabajado. Bueno, sacó una serie y eso, es a lo que iba. Uh-huh. Es muy inteligente Millar en ese aspecto. Sabe moderar muy bien. De hecho, Morrison yo siento que ha seguido los pasos de Millar. Cagadamente, siendo su maestro, él ha seguido el plan de Millar. Millar escribe mainstream y superhéroes antes que Morrison. Uh-huh. Morrison entra posterior. Millar se sale de los superhéroes, pero a la par, hay algo que hizo, él empezó y se tomaba un año sabático o medio año sabático para lanzar. Y él, me acuerdo que sacaba Millar World 1 y Millar World 2. Fueron dos etapas que sacó, creo que en años separados. Uh-huh. No sé si con 1 o 2 años de espaciamiento entre ellos, en el que sacaba 4 series de 4 números, inclusive en distintas editoriales. sacó una para, este, me parece, bueno, dentro de Icon, uh-huh, este, que es el Kick-Ass. Sí. Uh-huh. Este, sale, para Image Comics, este, publica también dentro de Dark Horse, su, o sea, Chosen. No tiene una limitante, este, editorial. No, es una persona muy inteligente mediáticamente. Se lleva freelancea bien en todas las empresas. No, y es tan chingón que yo te digo que mediáticamente es lo que yo haría. Si yo voy a poner una empresa, sigo trabajando. Claro. No me separo de completo. Entonces yo siento que capitalizó, etc., se sintió seguro, vio que funcionan sus proyectos y dijo, señores, señores, acabo de escribir con ustedes, me dedico a mis chingaderas que me están dejando buenas regalías, porque aparte ya tengo vendida mi película en ese momento, ¿sí?, y me dedico a eso. Así es. Entonces, yo siento cierto paralelismo. Ahorita está anunciando Morrison una serie de sagas que tiene ya planeadas, uh-huh, que las tenía años ya en el tintero, es lo que dice. Entonces, yo veo ciertos paralelismos en ese tipo. Yo siento que es, este, de cierta manera, el Morrison World, no el Morrison Con, porque, ajá, él sí tiene una convención. Una convención. Exactamente. Que no tiene Millar. Millar no tiene su Millar Con. Sí, ¿no? Exactamente. Pero dentro del cómic sigue siendo una figura, yo, mucho más de culto Morrison. No, no, bueno, el culto, el culto, bueno, lo tiene desde Invisibles, lo tiene, sí, desde Animal Man, lo tiene. Los de otros hacen unos cómics, sí, pero el otro es mediático, es una persona, sí, mediática. Mediática, que yo creo que lo que estaba que yo tiene comentando, que juntar eso es Morrison, uh-huh, tiene, así que tratar es, de juntarlo. O, como diría una persona inteligente en los negocios, si no lo eres, júntate con alguien que sí lo es. O sea, fíjate que lo que yo estaba comentando al inicio de este bloque es precisamente eso, que, bueno, más bien cuando empezamos a hablar de Morrison, es que yo creo que independientemente de las ganas que tenga Morrison de hacer sus proyectos independientes o de llevarlos al cine o a televisión o whatever, como que ya sintió la presión mediática del éxito de Millar y de, así como que, lo que comentabas también, Clark, y de, ya la traigo cantada, es este cabrón, si estoy diciendo no le crean la mitad, yo le voy a demostrar que soy igual o más chinguetas que él. Y hay que ser sinceros. Mira, es mi opinión. Millar se metió porque se ha vendido muy bien. Sí. Uh-huh. Este, se prostituyó muy a gusto. Otras, no, así de sencillo, hay que ser sinceros. ¿Qué personas han impactado en películas? Son autores prácticamente de culto. Estamos hablando de un Alan Moore, sí, que ha sido mal llevado al cine. Este, estamos hablando de un, este, Neil Gaiman. Sí. Estamos hablando de gente de alto pedorraje. Sí, por totalmente, decirlo de alguna manera. Sí, sí. Entonces Morrison dice, no me chingues. Porque yo no. Y ya entró hasta Millar. Sí. No mames. Sí, exacto. Entonces yo siento que es esa competencia. No la veo ni enfermiza. Yo quiero creer que es más de diretes y de competencia que un odio. No sé, no sé, sí, no sé, sé cómo, no, haya degenerado, sí, no, eso. Lo cierto es de que sí es algo que ha desaprovechado Morrison, de algún modo, el proyectar sus propios conceptos, que además los tiene. Que no, si es alguien que te puede hacer algo original para un cine, es Morrison. Sí, definitivamente. Porque es una gente tan inventiva. ¿Y que ya se ha quejado alguna vez de que le han fusilado conceptos? Él dice Matrix está muy basado en lo que era, en lo que es The Invisibles. Uh-huh. Habrá que ver qué tanto, qué tan real es, sí, pero sí, al sí, final. Sí, y que no se queje tanto porque pues ni se quejó Neil Gaiman con Libros de pero Magia. Que le pregunten a Netflix, cómo le dijeron no gracias a tu serie. A HBO y la sacaron al día siguiente en la otra, madre, ¿no? Y cómetela, y no te pagó, ¿no?, nada, y no, sí, te pagó ni un peso. Y eso sí está cabrón. Este, entonces, pues bueno, ahora trabajando con, seguramente con Kirkman, que ha agarrado un enorme peso gracias a The Walking Dead, sí, seguramente vamos a ver una proyección distinta por parte de Millar. Y también creo que sus aportaciones a los superhéroes pueden descansar. Yo no creo que se vaya para siempre. No, creo, él mismo lo dice en la entrevista, sí, es, no digo que no voy a volver a escribir. Es, me voy a hacer mis chingaderas. Hoy no, sí, tengo nada más que decir. Exactamente, y nos queda claro porque el colofón de lo que decías es el libro que escribió. Es el libro, el Super Gods, que vale la pena, ya lo leeremos próximamente y lo comentaremos seguramente. Sí, sí, eso sí, nos interesa bastante, vale, porque sí, ese sí es uno, alguien que te puede aportar algo chingón al medio, desde un punto de vista creativo y crítico, es Morris. Y que creo que entiende el concepto de los superhéroes. Sí. Y entiende, sí, lo mediático que son. ¿Sabes a mí lo que me encanta de Morrison? Que con todo lo dark age que se puede volver, ajá, maneja esta línea muy fina entre lo que es lo permitido y lo permisible de un superhéroe. Uh-huh. Ajá. Que no los vuelve camp, ajá, no va hacia el lado camp, que incluye esos factores, por ejemplo, como lo hizo con Batman, que incluyó toda la continuidad. Sin embargo, no los vuelve Dark Age, no los vuelve Vértigo, o sea, no los vuelve impresionante ni estúpidamente violentos como en su momento lo llega a ser Millar. Ajá. En sus arranques pueriles. Tiene asuntos, pero mira. Sí. Pero yo lo que veo que va a producir lo maneja. Es algo muy raro. Lo que, o sea, ah, sí. El proyecto que trae de pero no con son Image superhéroes. Comics, y él mismo lo dijo. Me traje a escribir, a dibujarlo, a Darick Robertson. Okay. Darick Robertson era el dibujante de cabecera de Warren Ellis. Uh-huh. Y se hizo famoso, me parece, con Spider-Man, Jerusalem. Sí, Spider-Jerusalem, Metropolitan. Transmet. Entonces estamos hablando... ¿Qué por cierto, Transmet? Es lo que te digo. Chéquenlo, Warren Ellis es un autor que debió de haber llegado ya a esos límites. Pero él mismo es... Se aísla, se separa. Es una especie entre Millar... Y Alan Moore. Y Alan Moore, exactamente, pues es un punto medio, güey. Que de hecho recordemos que Spider-Jerusalem es Alan Moore. O sea, es Alan Moore. No, es Grant Morrison. No, es Grant Morrison. No, es Grant Morrison. ¿Cuál, el que se inyecta en el Spider-Jerusalem es Grant Morrison, es pelón y tiene eso, no. Lo ha dicho. El personaje está basado en Grant en el número, Morrison. En el número uno de Transmetropolitan es greñudo. Con barba y vive en una cabaña. Por eso. Y se convierte en Morrison. De Alan Moore, Alan Moore, Morrison. El mundo actual se convierte en Grant Morrison. Eso es lo cabrón, ¿no? Del asunto. Y vemos por qué probablemente pueden venir unos celos profesionales de Grant Morrison y por qué la decisión de hacer esta fase que viene, que yo creo que nos va a producir cosas muy interesantes. Sí, viene muy chido. Bueno, de esta manera llegamos al final de nuestro programa. Aquí a nombre del buen Zico, del buen Clarky. Le recordamos, nuestra dirección electrónica es www.quietloudfm.net. Exactamente. Y nosotros somos la net A del planeta. Exactamente. Ay, qué mamón. Sí, básicamente. Bueno, le recordamos, como siempre, esto no cambia de horario, los miércoles de 8 de la noche hasta que el tiempo aguante, sí. Hoy, por ejemplo, nada más hubo dos bloques, pero creo que el tema lo meritaba. Aparte fueron largos, ¿no? Exactamente. Y bueno... Ahora sí, como diría el buen Zico, vámonos.